hace más y más te extraño cada día más y más. Pensándome la paso y soñando que a mi lado estás. Todo se más te extraño cada día más y más. Pensándome la paso y soñando que a mi lado estás. Ahora empiezo a comprender que sin ti no puedo vivir. Ahora empiezo a comprender que sin ti no puedo vivir.